¿Qué tal, queridos oyentes? Estamos en un nuevo capítulo del programa Leyendo Oyendo, que se transmite acá por la FM comunitaria de Punta del Indio, la 100.3. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y, como cada tanto, les recuerdo el lema de este programa, que es lecturas interesantes para poder tener charlas interesantes. Muy bien, este programa se puede escuchar de diversas maneras, como también la radio comunitaria. A través de las ondas radiales, como tal vez muchos de ustedes están haciendo, a través de internet, por las diversas plataformas que hay para poder sintonizar radios que transmiten online, hay una aplicación de la radio comunitaria para bajar en los celulares, y también en el momento que ustedes prefieran, accediendo a la página de internet archive.org, o también radiocut.fm, que se encarga de grabar todos los programas de esta radio. Muy bien, estamos llegando al final del año y les quería avisar que Leyendo Oyendo no se va a tomar vacaciones, que vamos a seguir a lo largo de todo el verano acompañándonos mutuamente. Espero que ustedes estén ahí también en la sintonía. Así que bueno, vamos a la lectura de los dos artículos que tengo pensado para ustedes en el día de hoy. Les quería comentar que ya en tres oportunidades quise grabar este programa que se va a emitir, hoy cuando ustedes lo escuchen, y las tres veces falló la computadora, falló el programa, siempre hubo algún inconveniente por los cuales no pude terminar de grabarlos, así que tuve que rehacer todo de vuelta. Los temas que voy a compartir con ustedes. El primero lo modifiqué porque tenía problemas para poder leerlo en la computadora. Estaba en dos documentos distintos y tardaba mucho tiempo en unirlos uno con el otro. Así que reemplacé el tema de si es factible un futuro sin automóviles, un artículo muy interesante, que nos hablaba acerca de cómo muchos países están trabajando en ese tema. Pero bueno, no va a poder ser ese tema, así que lo reemplazamos con otro tema que me pareció muy interesante cuando vi el título, que dice así, dice: más chicos menores de 6 años se quedan solos mientras los padres salen a trabajar. ¿No les parece un tema interesante? En este programa hemos tratado de ser muy cuidadosos con el tema de la pandemia. Yo sé que la sociedad está muy saturada con este tema, así que las únicas pocas intervenciones con respecto a este tema fue acerca de la vida de los que crearon las vacunas, las distintas vacunas, y vamos a leer este artículo que se relaciona también con el tema del coronavirus. Muy bien, por ahí es un tema más del programa Enredos de Familia, pero bueno, se lo vamos a robar este tema. Así que el artículo dice así: más chicos menores de 6 se quedan solos mientras los padres salen a trabajar. Arrastran trastornos de alimentación, de sueño y de ansiedad por las restricciones por la pandemia. Por la crisis económica, crece la cifra de los que son cuidados por sus hermanos. Y dice así el artículo: la vuelta a las clases presenciales fue determinante. En esta etapa de la pandemia, los adolescentes fueron los que en su mayor medida mejoraron su estado anímico. Y los especialistas están convencidos de que el retorno de la rutina escolar y la relación con los pares está siendo fundamental para ellos. Sin embargo, los más chicos, los que tienen menos de 6 años, son los que en esta instancia resultan más afectados por el impacto de la pandemia. Todavía hay pesadillas, tic nerviosos, trastornos de la alimentación, problemas para dormir, regresiones, ataques de pánico y ansiedad. Para ellos, superar el coletazo emocional y psicológico no está resultando tan sencillo. Muy bien, seguimos con la lectura del artículo. Vamos a dar vuelta a la página. Así surge de la quinta encuesta rápida de impacto por COVID, difundida ayer por UNICEF. Un dato explica esta situación. Aumentó la cantidad de niños que quedan solos en casas o al cuidado de hermanos mayores, ante la falta de oferta de ámbitos de cuidado para los más chicos. La necesidad de las familias de reforzar los ingresos ante la caída del poder adquisitivo y la dificultad de los hogares para reorganizarse después de la cuarentena por el retorno físico al trabajo presencial. Cuando el adulto de la casa sale a trabajar, el 12% de los chicos se quedan solos y el 8% al cuidado de un hermano mayor. En julio del año anterior eran 3% y el 5%. Solo el 6% de los chicos son asistidos por un cuidador. En la mayoría de los casos se trata de hijos de familias que pertenecen a los dos estratos socioeconómicos más altos. La encuesta fue realizada entre octubre y noviembre de este año en 2.500 hogares con niños, una muestra representativa de los 6,3 millones de hogares argentinos. El resultado muestra un significativo aumento en las formas inadecuadas de cuidado de los más pequeños, alerta el informe. La primera infancia es el grupo poblacional que registra más dificultades de recuperación frente a los efectos del COVID-19, advierte Luisa Brumana, representante de UNICEF Argentina, durante la presentación. Pese a que el momento epidemiológico permite más flexibilidad en los mecanismos de prevención y habilita, por ejemplo, actividades educativas y recreativas presenciales, se señala, hay secuelas que persisten. Manifestaciones de estrés, situaciones de cuidado inadecuado, deterioro en la economía del hogar y en la alimentación, enumeró Brumana. La mayor vulnerabilidad se evidencia desde el nacimiento y hasta los 6 años, aún más en hogares vulnerables y con jefatura femenina. La alteración en la alimentación es una de las evidencias más directas del impacto emocional en los más chicos, explican los especialistas. No se refieren a las limitaciones económicas para acceder a la alimentación, que también tiene su impacto y se abordan en el informe, sino al cambio de conductas alimentarias en los niños vinculados al impacto emocional y afectivo. Así, según la última encuesta, el 50% de los menores de 6 años evidencian alteración en la forma de comer, desde los que comen menos o no quieren comer hasta que los que comen de más. En julio del año pasado, en plena cuarentena y aislamiento, eran el 48%. Significaba que la situación no se revirtió con el regreso a una nueva normalidad. Con las alteraciones del sueño ocurrió algo parecido. En julio de 2020, el 46% de los chicos tenía problemas para dormir y sufrían pesadillas, insomnio o terror nocturno. Hoy esto sigue afectando el 42% de los menores de 6 años. Otro indicador que preocupa a los especialistas es que los problemas de comunicación en la primera infancia aumentaron en estos meses. Pasaron a afectar el 16% de los niños del 16% de los niños al 24%. Esto abarca desde chicos que tienen dificultades y retrasos para adquirir el habla hasta otros con dificultades para expresar lo que sienten y lo que les pasa. En el caso de los adolescentes, apunta el informe, fue determinante el retorno a la presencialidad, cuyos efectos fueron inmediatos. La encuesta alerta sobre la continuidad del impacto emocional de la pandemia en los niños y las niñas. Destaca una mejora en la situación de los y las adolescentes que podría explicarse por la apertura del sistema educativo, señala el documento. Más del 90% de los jóvenes entrevistados dijeron estar contentos de volver a la escuela y de reencontrarse con sus compañeras. mientras que el 84% está más motivado para el estudio. El miedo al contagio bajó fuertemente entre mayo y octubre último, del 41% al 19%, al igual que las percepciones de depresión, angustia y miedo. Los números evidencian una recuperación emocional de los adolescentes. El 12% dijo estar deprimido, contra el 18% que dio esa respuesta en mayo último. En ese momento, el 33% respondió que estaba angustiado, mientras en la última medición fueron el 16%. Solo el 8% afirmó que está asustado, contra el 25% de la encuesta anterior. La recomendación que hacemos frente a estos números es que se refuercen los esfuerzos y el abordaje de la salud emocional de la primera infancia, ya que es el grupo al que más le está costando la recuperación del impacto de la pandemia, apuntó Sebastián Weikreis, especialista en inclusión social y monitoreo de derechos de UNICEF. La situación del trabajo, los ingresos y el endeudamiento de las familias con niños guarda relación directa con el impacto emocional de la pandemia, apunta el informe. Justamente la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares resulta un factor de desprotección para los más chicos. El 50% de los encuestados vivieron alguna situación de inestabilidad laboral desde el inicio de la pandemia, porcentaje que aumenta al 60% cuando el análisis se centra en las mujeres. A raíz de esta situación, el 62% de estos hogares, o sea 3,9 millones, se enfrentan a reducciones en sus ingresos. Es el porcentaje más elevado de la serie, que comenzó a medirse en abril del 2020. Además, este indicador muestra fuertes desigualdades. Aumenta al 84% en situaciones de mayor vulnerabilidad y al 71% en hogares numerosos, indica Weikreis. El 27% de los hogares tienen al menos una deuda y en casi 4 de cada 10 se dejó de comprar algún alimento por no tener dinero. Además, frente a la falta de ingresos, el 23,5% de los adolescentes trabajan y un 11% dijeron buscar empleo. El 71% de los que están en el mercado laboral ingresaron durante la cuarentena. El incumplimiento de la cuota alimentaria se incrementó durante la pandemia. En el 17% de los casos, la explicación fue que el padre no conviviente experimentaba dificultades económicas y laborales, aunque en muchos otros casos esa no fue la razón. Se incrementó la violencia económica durante la pandemia, explica Weikreis. Durante la pandemia creció exponencialmente la cantidad de hogares que reciben la tarjeta alimentar y otros apoyos alimentarios. Pasaron del 18% al 48% entre abril del 2020 y octubre del 2021. Esto guarda relación con el aumento de la pobreza en hogares con chicos menores de 14 años. En la actualidad, 6 de cada 10 hogares son alcanzados por alguna medida de protección de ingresos. Asignación universal por hijo, alimentar, potenciar, entre otros, señala el informe. El soporte de estas medidas económicas y sociales es contundente. El 90% de los hogares consideran que son necesarias, concluye Weikreis. De todas formas, esto no alcanza para paliar el deterioro del poder adquisitivo. Según la encuesta, el 50% afirma que los ingresos que reciben este concepto son escasos, y el 76% de aquellos que reciben la AUH señalan que les alcanza para cubrir menos de la mitad de los gastos en alimentos, bebidas, ropa y zapatillas. Esto explica, en parte, la dificultad que experimentan cada vez más las familias para reorganizar horarios y tareas en el retorno al trabajo presencial y porque aumentó el número de chicos menores de 6 que quedan solos o al cuidado de un hermano, también menor de edad. Muy bien, hasta aquí la lectura de este informe y de este artículo. ¿Qué les pareció? A pesar de que hay muchos números, bueno, porque es el resultado de una encuesta, el comentario de una encuesta, también nos muestra cosas muy interesantes que están pasando y que por ahí no son de tanta relevancia como saber cuál es la última mutación del coronavirus. Pero son cosas que están pasando y que no tenemos que obviarlas o minimizarlas. Son cosas que están pasando y que tienen repercusión más en la vida de los niños, que son cerebros en formación y personalidades en formación. Así que a tener en cuenta y a meditar sobre este tema. Muy bien, vamos a un intervalo musical. Vamos a escuchar una hermosa samba de un conjunto que se llama Agua Madera. Espero que les guste y nos encontramos al finalizar este tema. La noche en la mitad de la tarde, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme, no quiero volverme sombra, quiero ser luz y quedarme. Me fui quemando en la noche, siguiendo la misma senda, siempre atrás de una guitarra, apagué la última estrella, siempre atrás de una guitarra, apagué la última estrella. No sé qué dicha busqué, hemos escuchado una hermosa samba que se llama Quiero Ser Luz, interpretada por el conjunto que se llama Agua Madera. Ellos tienen varios vocalistas. Los invito a... ellos tienen una página en YouTube para que puedan escuchar más temas de ellos. Muy bien, estamos en el programa Leyendo Oyendo, aquí por la 100.3, la FM comunitaria de Punta del Indio. Mi nombre es Marcelo Babriñuc y todavía no les dije que si se perdieron la primera parte del programa, que hablamos acerca de que muchos niños se encuentran solos en sus casas porque sus padres tienen que ir a trabajar y tienen muchos trastornos por ese motivo y por otros. Los invito a escuchar la repetición de este programa, que se produce los días lunes después de las 13 horas. Muy bien, vamos a la lectura del segundo artículo. Vamos a leer acerca de la pesca ilegal. Por ahí ustedes habrán visto, hay un video circulando en Facebook de Ecuador, que muestra preocupación por el entorno que rodea a las Islas Galápagos, por la presencia de la flota china, de una de las flotas chinas, que no pescan, ellos depredan, se llevan todo lo que hay. Y hay mucha preocupación en el gobierno de Ecuador, porque claro, hay una zona de exclusión alrededor de las Islas Galápagos para proteger la fauna acuática. Pero imagínense alrededor de esas islas 300 barcos justo en el límite pescando. ¿Qué pasará? Ustedes seguramente tienen la respuesta. Lo mismo que pasa con nosotros acá en nuestro mar argentino, también con la flota pesquera china. Que en esta semana hubo noticias que está viniendo una flota de también más o menos unos 300 barcos que viene del Pacífico y que viene a ubicarse ahí, en la milla, no la 201, la 201. Ellos están ahí y arrasan con todo. Y después mucha gente cree que el verdadero imperialismo es el norteamericano, que tal vez es uno de los imperialismos. Pero a mí me preocupa más el imperialismo chino, que ellos no tienen límites. No se le puede poner ningún límite de nada. Ese es el que me preocupa. Bueno, vamos a leer cómo trata el gobierno de controlar que no se lleven lo que no les corresponde. Vamos a leer entonces este artículo que se llama Pesca ilegal, ¿cómo es la vigilancia 24/7 de los barcos desplegados en el mar argentino? La prefectura y la Armada disponen de buques y aviones que controlan las operaciones de la flota extranjera en la zona económica exclusiva. También se hacen monitoreos con un software especial. Y dice así el artículo. El control y vigilancia de todo lo que está pasando en la plataforma continental argentina y sus espacios marítimos circundantes es una tarea ardua y demandante. La llevan adelante de manera conjunta la Prefectura Naval y la Armada Argentina. Las 24 horas del día, los 365 días del año, con personal íntegramente dedicado a la custodia de los recursos pesqueros y al combate de la pesca ilegal. Desde Puerto Madero, la Prefectura Naval realiza el monitoreo virtual del despliegue de las flotas de pesca extranjeras en el límite del mar argentino. La Fuerza de Seguridad Federal cuenta con 5 buques guardacostas y un avión Beechcraft que, en caso de detectar alguna intrusión al espacio prohibido, se desplazarán hasta la línea imaginaria que delimita las 200 millas de zona económica exclusiva argentina. Apenas fuera de ella se concentran cientos de buques pesqueros de decenas de países, sobre todo asiáticos. En ese codiciado sector en términos de recursos ictícolas donde abunda el calamar, estos barcos son atraídos por un multimillonario negocio. Operan desde diciembre hasta mayo. Las embarcaciones se posicionan entre los paralelos 42 y 49, exploran y luego extraen de las aguas toneladas de moluscos con las que llenan sus bodegas. La semana pasada comenzó la temporada. Casi 180 buques, en su mayoría chinos, cruzaron el estrecho de Magallanes hasta el este tras concluir sus operaciones en el Pacífico frente a las costas de Perú y Chile. Otros 80 los seguían rumbo a las aguas del Atlántico Sur. El prefecto mayor Néstor Alberto Kieferling es el jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la prefectura. Explica detalladamente cómo funciona el sistema guardacostas, diseñado por los propios técnicos informáticos del organismo. Es el programa mediante el cual se puede localizar e identificar con todas sus características a los barcos presentes en el área de operaciones bajo la jurisdicción argentina. Su nombre, posición actual, bandera, velocidad y todos sus movimientos previos y el itinerario futuro. cuenta que el programa vincula unos 6 o 7 sistemas diferentes de posicionamiento de buques y permite monitorear en tiempo real todo el año las operaciones marítimas en la plataforma continental de jurisdicción nacional. Normalmente, la flota de pesca se posiciona a partir del 15 de noviembre. Ahí comienza la migración y se concentra hasta mayo. Para abril tenemos 500 buques operando en la zona aproximadamente, informa. En ese sentido, Kifferlin indica que hay buques pesqueros que no son colaborativos y apagan sus sistemas de geolocalización, valiéndose de las normas internacionales que estipulan que no están obligados a tenerlos encendidos permanentemente, como sí lo están los cargueros. Pero el sistema guardacostas se nutre a su vez de inteligencia artificial, big data, información de satélites argentinos y de otros países. Entonces no hace falta que tengan prendido todo el día los equipos, pero de este modo todavía se puede identificar, subraya. Aclara que la operación de buques en alta mar más allá de la línea divisoria está permitida por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que se llama CONVEMAR, por lo que no constituye una infracción. Sin embargo, la situación cambia radicalmente en caso de que una de esas embarcaciones que conforman las famosas ciudadelas flotantes sea detectada ingresando ilegalmente a la zona económica exclusiva argentina. Esas maniobras, según afirman las autoridades, a veces se producen por escasos 180 a 200 metros en la vastedad del Océano Atlántico Sur. Se controla la velocidad y el rumbo de los buques poteros, que son la mayoría, y los que pescan el calamar. Cuando operan, lo hacen a velocidad cero. Por eso colocan su ancla de capa y avanzan en el sentido de las corrientes marítimas, como lo hace el cardumen. A veces nos llegan reportes de grupos de buques pesqueros que ingresan. A lo mejor están autorizados y la embajada china nos informa cómo van a estar conformado ese grupo, añade Kifferlin. El 70% de los buques poteros provienen de China, Corea y Taiwán y otras naciones asiáticas. Le siguen generalmente las embarcaciones de bandera española y portuguesa. Estas últimas se dedican casi exclusivamente a lo que se denomina el recurso sedentario y se centran en la centolla y el cangrejo. El prefecto general, licenciado Miguel Ángel Reyes, es el director de operaciones de Prefectura Naval. Señala que esta actividad de patrullaje y monitoreo que se desarrolla mediante el uso de la tecnología, con unidades guardacostas y aviones, no es nueva, dado que se realiza desde hace más de 3 décadas. Producto de los operativos desplegados en alta mar, de 1986 al 2020, se han logrado capturar 80 embarcaciones que ingresaron ilegalmente a pescar en aguas territoriales argentinas. Anteriormente, cada vez que detectábamos una embarcación pescando ilegalmente, necesitábamos sí o sí designar una dotación de presa, que es una embarcación menor de prefectura con personal a bordo, para poder constatar la infracción. Hoy, gracias al equipamiento y la tecnología que poseemos, no hace falta poner en riesgo la dotación policial. En 30 años han producido persecuciones y en varias de ellas, al momento de la huida, han intentado colisionar a nuestros guardacostas, recuerda. En línea con lo anterior, Reyes se refiere a lo que sucede cuando la situación escala en riesgo e intensidad, en función de la desobediencia por parte del buque que pesca ilegalmente. Y narra que en ocasiones se registraron persecuciones en caliente que se extendieron por 2 o más días. En años recientes tuvimos 2 capturas de barcos con disparos intimidatorios a la proa y a la popa. Pero es necesario que se entienda, al contrario de lo que a veces se suele informar erróneamente, que los disparos no son para hundir el barco. Lo que se intenta es primero cesar con la infracción y luego capturar el barco. Si los disparos intimidatorios no resultan, el próximo paso es tirarle a todos los sistemas de comunicación, para averiarlos y que el capitán del barco se sienta perdido, precisa el director de operaciones. A diferencia de lo que sucedía anteriormente, en la actualidad todos los gastos insumidos por la prefectura por combustible, racionamiento del personal, gasoil, desde que se inicia hasta que finaliza la persecución, se le cobran a la empresa a la que pertenece el buque infractor. Todo esto está siendo tomado por otros países del mundo, en los encuentros mundiales de guardacostas. Australia nos ha tomado como ejemplo. No somos un país débil ante esta problemática. Tenemos apoyo de la justicia federal, tecnología aplicada al control y vigilancia de los espacios marítimos, enfatiza Kifferlin. El 29 de febrero del 2016, el guardacosta GC-26 Thompson detectó a un buque de bandera china que pescaba sin permiso en la zona exclusiva, el Hua Li 8. Ante la negativa del capitán de ese barco a cesar con la actividad de pesca ilegal que desarrollaba, se activó el protocolo que rige para los casos de desobediencia. Se dio la advertencia y minutos más tarde, al continuar el no acatamiento de la orden, se efectuaron desde el Thompson disparos con armas de calibre 7.62. Al barco no se le tira porque sí. Cuando se toma esa decisión, debe aprobarse previamente en la sala de situación. El capitán le muestra de nuestra unidad la visa a su par del banco extranjero en inglés y en español. Capitán, en 10 minutos se van a empezar a efectuar disparos de fuego controlado a tal lugar del buque. Le rogamos sacar a la tripulación para evitar que la misma sea lesionada y va a ser responsabilidad suya si esto pasa, explica Reyes. A causa de los disparos recibidos, al Hua Li 8 se le destruyó todo el sistema de comunicaciones. No obstante, emprendió la fuga. La Justicia Federal Argentina dictó el pedido de captura internacional por el delito de atentado y resistencia a la autoridad y se emitió por parte de Interpol una alerta internacional morada relativa al modus operandi. Finalmente, el buque fue capturado en aguas de Indonesia por las autoridades de ese país. Cuando logramos identificar a ese pesquero, ya estábamos a más de 20 millas fuera de la zona exclusiva. Hubo noticias de que el gobierno había dejado escapar al barco. Eso nunca pasó. A las 48 horas, la empresa armadora manifestó que querían entregar el barco. Esto dio un vuelco a nivel mundial en cuanto a cómo aplicamos el derecho marítimo en la protección de nuestras aguas, agrega el director de operaciones de la Prefectura Naval Argentina. Hasta el año pasado, el valor máximo por la captura de un barco era de 10 millones de pesos argentinos. Hoy las multas se miden en unidades. Cada una equivale al precio del litro del gasoil en cualquier estación de servicio de la ciudad de Buenos Aires. Y son mucho mayores. Según las autoridades de prefectura, en los más de 11 meses que transcurrieron de 2021, no se registró ningún ingreso ilegal a la zona económica exclusiva argentina. Muy bien. Hasta aquí la lectura de este artículo, que también es bastante interesante, ¿no es cierto? ¿Ustedes conocían todas estas cosas? Seguramente algunos sí, pero la mayoría de no, que no. Así que bueno, una cosa más para tener conocimiento. Muy bien, estamos llegando al final del programa del día de hoy. Siempre lo hacemos escuchando música clásica. En este caso, como estamos acercándonos a la Navidad, vamos a escuchar música de Navidad interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Qué les parece? Así que completamos el tiempo del programa escuchando música navideña interpretada por una orquesta sinfónica. ¿Qué les parece? Bueno, de esa manera me despido. El programa número 243 y nos volveremos a encontrar la próxima semana.